Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, en el que escuchamos normalmente artistas independientes dentro del rock y el pop. Artistas independientes en su sonido, en su idea de producir la música, de distribuirla, no sé, tal vez porque son transgresores, porque tienen una propuesta alternativa, diferente. Pero también hay que reconocer que hay, digamos, un sonido particular dentro del rock y el pop que también se ha conocido como indie, algo muy parecido a lo que pasó en los 80 con el famoso rock en español, que podría ser blues en español, rock and roll en español, muchos estilos cantados en nuestro idioma, pero que empezó como a había un sonido particular en una serie de bandas y ese sonido empezó a llamarse rock en español, así de simple. Algo muy similar ha pasado también con los movimientos indie, con los sonidos indie. Para el día de hoy, una agrupación de Perú. Perú, que es un país que siempre ha dado buena música y en muchos estilos, en muchos géneros, pero digamos que en el rock siempre ha estado un poco opacado, digamos, en Latinoamérica por países como el mismo Colombia, Chile, Argentina y México. No obstante, hay muchas personas, muchas bandas, muchos artistas haciendo música en Perú y de diferentes estilos. De hecho, se ha desatado una polémica desde hace un tiempo acá acerca de que dónde nació el punk. Algunos dicen que en Nueva York, otros dicen que en Inglaterra, pero entra Perú en esa disputa porque de inicios de los 60 ya los Psychos, una agrupación de rock and roll crudo que incluso denominó su sonido como protopunk, pues dicen que son los creadores realmente del punk. Y bueno, de ahí en adelante el punk ha tenido diferentes manifestaciones en Perú. Hay diferentes agrupaciones como 6 Voltios, por ejemplo, que es una banda más de corte pop punk, neopunk, pues ha sido muy reconocida en Latinoamérica. Pero la agrupación que tenemos para el día de hoy se denominan los Outsiders. Ya hemos tenido aquí el primer disco de ellos. Ahora yo quiero que escuchemos su quinto disco de estudio llamado Agua Dura. Y no es agua, es agua con W, agua dura. Esto es un disco del año 2023. ¿Y qué tal si arrancamos con algunas canciones y hablamos un poco más de la agrupación? Diacronía. También escucharemos Dime Qué Somos. Y la canción ¿Para Qué Me Hablas? Los Outsiders, sonando hoy en Escena Indie. Podrías cruzar. Hey, me gusta bailar y no el ritmo de la sociedad. No me importa aprender los malditos pasos para encajar. Eres todos me dicen que yo los que se han quedado atrás. Tomame en mi balcón.

Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira con el sonido de los Outsiders desde Perú. Una agrupación que nos muestra una mezcla explosiva de diferentes influencias que van desde el rock psicodélico hasta el garage rock, pasando por el punk, el surf rock y pues que podríamos decir que es muy indie rock. De hecho, escuchando el primer disco que ya lo habíamos tenido acá en Escena Indie, les manifesté, por lo menos a mí, digamos que se notaba mucho una influencia de la agrupación de Strokes, y había un sonido muy de Strokes. Digamos que ya en este otro disco empiezan a tomar ya una identidad bien grande. Pero es que hay que decir que un dato que se me había saltado de pronto de ese primer disco, que se llamaba simplemente Outsiders, ese primer disco que fue lanzado en el 2013, pues contó con la producción de Gordon Rafael, que fue el productor de la agrupación de Strokes. Y bueno, es ahí por un lado se marca realmente el sonido de Strokes en el primer disco. Y es que este sonido de los Outsiders, que es quizás más garage, está realmente fuerte, está fuertemente marcado por el indie rock de Julián Casablancas y de agrupaciones como The Strokes. Lo importante es que creo que ya se esmeraron por encontrar un estilo más único que los identifique. ¿Qué tal si escuchamos un poco más de el disco Agua Dura del año 2023 de la agrupación peruana Los Outsiders? Las canciones Si Te Vas, Maravillas Sin Control y En Ese Momento. Los Outsiders acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Es que si te vas, no sería lo peor que haya vivido. Es que si te vas, es cuestión de tiempo para que sane. Es que si te vas, no sería capaz de cambiar mis planes. Porque si te vas, mañana habrá algo que hacer. Daré todo lo que tengo, y si es poco, no habrá lamento. Yo podría seguir respirando si te vas, aunque quiera que tú seas el último aire. Si te vas, no sería lo peor que haya vivido. Es que si te vas, es cuestión de tiempo para que sane. Es que si te vas, no te. Les quiero contar que dice la leyenda de un amigo que no soy yo. Aunque parezca navegar, amanece mareado sin tierra ni abrigo. Causa perdida que grita el vacío de los mares que va a explorar. No quiere dejarse llevar, se amarra bien antes de que se aleje de la orilla. En ese momento caigo olvidado. Se congela el tiempo y nado embriagado. Las manos frías de tanto saludar a los fantasmas de nuestro bar. No aprendió cómo lidiar, no sabe simular que conocerlos le entusiasma. En ese momento caigo olvidado. Se congela el tiempo y nado embriagado. En ese momento caigo olvidado. Continuamos acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM en su programa Escena Indie. Recuerden, la emisora cultural de Pereira va en el 97.7 en esta señal para gran parte del norte del valle, todo el eje cafetero, alguna partecita de Antioquia, pero también estamos en internet en emisoraculturaldepereira.com. Esto es radio de interés público y social y bueno, esperamos sus opiniones, comentarios también en 318-7900-700, en ese WhatsApp, 318-7900-700. Estamos hoy en Escena Indie, escuchando la agrupación peruana Los Outsiders. Ellos son Charlie, VTW, voz y guitarra rítmica, Diego Silva, en la guitarra, Juan Carlos Calderón en el bajo y voces y Renzo Pineo batería y voces. Los inicios de la banda realmente arrancan por allá en el 2011, en el 2013, como les comentaba, tuvieron su primer disco. Muy temprano, por esas épocas, incluso fueron invitados a telonear grandes bandas que llegaban a Lima, y además pues de tocar en emblemáticos sitios, bares de la capital peruana. Ya para el 2015 pues empiezan a salir incluso a gira internacional, a darse a conocer también en México, y desde México y Estados Unidos también han producido mucha de su música. Hay una canción que ha sido muy muy reconocida de ellos y la escuchamos en el anterior programa, donde dedicamos también toda una hora al primer disco de los Outsiders. Es la canción Niña. Un dato que no les había mencionado en el anterior programa es que esa canción, bueno, en YouTube tiene ya cerca de 300.000 reproducciones. Siguen sumando también en plataformas como Spotify y demás. Y digamos que en las letras hay cotidianidad, hay canciones que estamos quizás reflexivas desde los puntos de vista de los jóvenes, también sobre las relaciones. Hay algunas canciones por ahí que hablan de los sentimientos, experiencias, pero también por ahí hay unas canciones con algunas letras sociales, antimercado, y pues de alguna manera también plasman sus posturas frente a la vida, frente a la sociedad, sobre la rutina, el adoctrinamiento. En fin, hay diferentes temáticas que manejan los Outsiders. Sin duda una banda muy influenciada por sonidos anglo, pero que empieza a tener, digamos, su estilo también latinoamericano, peruano en este caso. Los Outsiders, agrupación que además con presencia en Colombia en el Festival Rock al Parque 2023. Escuchemos un poco más de este disco, el Agua Dura, que es del 2023, la canción Renuncié y Nos Están Matando. Los Outsiders, hoy en Escena Indie. Puede ser que ya conocí lo más oscuro, iluminé desde afuera a lo más profundo y renuncié a renunciar. Me alejé encerrado en una rutina, imaginé una realidad que no existía y me miré con todo en contra y en cualquier lugar ajeno. Me agotaba el aire sin respirar. Sé que mi estrella me ve, aunque se esconda tengo la noche a merced. casa. Continuamos en escena indie, lo que escuchan es ese sonido prometedor del indie rock peruano, los Outsiders. Ahí teníamos su disco del 2023, Agua Dura, Agua con W, Agua Dura. Esta agrupación pues tuvo su primer disco en el 2013, Outsiders. Luego sacó como un compilado con diferentes demos llamado Insiders en el 2016. En el 2018, el disco El Asesino del Rey Peste. En el 2021, Tiempos de Bronce. En el 2023, Agua Dura. Pero también en el 2023, tienen como un disco en vivo, diferentes canciones de toda su discografía, versiones en vivo, que se llama Los Outsiders en la Noche de Barranco. Disco en vivo y que yo los voy a dejar con algunas canciones en vivo de este disco, Los Outsiders, sonido del indie rock peruano. Mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, sigan ahí con la programación de la emisora cultural de Pereira, gracias. Flaco, solo soy un loco. 6 de la mañana, solo soy un tronco. hacen nada y hay descontrol. Ya no quiero.

Run away.